Jueves 23 de enero, el secreto de una fe así. Al reflexionar sobre la experiencia de Sadrach, Mesach, Abednego, no debemos preguntarnos cuál es el secreto de una fe tan sólida. ¿Cómo es que estuvieron dispuestos a quemarse vivos antes de adorar a la imagen? ¿Piensas en estas formas que podrían haber sido racionalizadas al hecho de postrarse a la sumisión de las órdenes del rey y, sin embargo, a pesar de ser conscientes que podrían haber muerto como otros, se mantuvieron firmes? Leo Hebreos capítulo 11, versículos 33 en adelante. Y por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, además de estos, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. ¿Qué nos enseñan esos versículos acerca de qué es la fe? Para fomentar esa fe necesitamos entender qué es la fe. Algunos tienen una percepción cuantitativa de la fe, miden su fe por las respuestas que al parecer reciben de Dios. Van al centro comercial, oran por un lugar para estacionar. Si por casualidad consiguen un espacio al llegar, concluyen que tienen una fe sólida. Si todos los espacios están ocupados, quizás piensan que su fe no es lo suficientemente sólida para que Dios escuche sus oraciones. Esta interpretación de la fe se vuelve peligrosa porque intenta manipular a Dios y no tiene en cuenta la soberanía y la sabiduría de Dios. De hecho, la verdadera fe, como la manifiestan los amigos de Daniel, se mide por la calidad de nuestra relación con Dios y con lo consiguiente confianza absoluta en Él. La fe auténtica no busca doblegar la voluntad de Dios para que se adecue a la nuestra. Más bien, subyaga nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Como vimos, los tres hebreos no saben exactamente lo que Dios les tiene reservado cuando deciden desafiar al rey y permanecer fieles a Dios. Deciden hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. Esto es lo que realmente caracteriza una fe madura. Mostramos una fe real cuando oramos al Señor por lo que queremos, pero confiamos en que Él hará lo mejor por nosotros. Incluso si en ese momento no entendemos lo que está sucediendo ni por qué. ¿De qué formas podemos ejercer la fe día a día, incluso en cosas pequeñas que pueden hacer que nuestra fe crezca y esté preparada para enfrentar mayores desafíos en el tiempo? Porque en muchos sentidos las pruebas en las cosas pequeñas son las más importantes, reavivados por su palabra. Hoy Job 32, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 19.